miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. Amigos, bienvenidos a Frecuencia Show 2020. ¿Cómo les va? Estamos aquí compartiendo el primer programa del año 2020. La temporada número 18 de Frecuencia Show se inicia en este momento. Así que un placer estar junto a todos ustedes. Estamos como siempre en la Box, en la 102.9. Así que no te muevas de ahí. Si querés bajar la aplicación de la radio, hacelo a través de www.fmradiobox.com y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña a la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la bienvenida como nos acompaña año tras año, y también le vamos a dar la bienvenida a Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nicolás, buenas tardes a toda la audiencia de Frecuencia. Yo, bueno, un año más. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo para todos. ¿Qué hizo esto? Sí, esto estaba... ¿Cómo se dice? Como algo de luces, efecto de luces. Efecto lumínico. ¿Es nuevo este? Sí. Ah. ¿Es alusivo a las fiestas o...? Pero en diciembre lo... Queda todo el año, supongo. Muy lindo está. Muy lindo el decorado. La verdad que la radio está acá. Bueno, un placer estar acá con ustedes en este verano, con una temperatura altísima, ¿no? 32 grados 5. Un verano espectacular, un día espectacular, ¿eh? Día hermoso en Buenos Aires. Podés estar en la pileta, pero podés poner la P a todo volumen y escuchar nuestro programa de hoy. Exacto, ¿eh? Como siempre, a las 7 de la tarde se viene Frecuencia Fans. Ya está publicado el hashtag en las redes, en @ Radio Box FM, Twitter e Instagram, para que votes a tu artista y tema favorito, ¿eh? Exacto. Y si no, nos mandas un audio al 1164007047. Claro, mandás tu audio de voz a la voz, como decimos siempre, ¿eh? Y hay una consigna también que la hizo Damián Espadea, que está muy buena, que tiene que ver con, de estos cuatro artistas, ¿cuál fue para vos el más destacado de la década pasada? Porque estamos en una década nueva. Década nueva. Estamos en la década del 20. Parece, viste, los años 20, volvimos a los años 20. ¿Cuál fue el artista más destacado de la década del 10? del 2010. Sí. Y ahí acá unos, ya está hecha la publicación en las redes. Sí, para vos fue Luciano Pereira, Carlos Rivera, Abel Pintos, Luis Fonsi u otro. Porque por ahí no está publicado acá. Pero no, tiene que ver con cuatro. La consigna es cuatro, así que no hay... Maluma no está. No, Maluma, ¿por qué no pusiste a Maluma? No. Destacado. No, porque Maluma vino mucho después, me parece, ¿no? Luis Fonsi ya se viene desde... Luis Fonsi de 2000 y pico. De los 90 viene, ¿no? No, del 2000. Bueno, Luciano Pereira, 7. Sí, 2000, Luciano Pereira viene mucho más Luciano abajo. Luciano Pereira del 90. Yo me acuerdo que empezó en los 90, siendo chiquitito era. Chico. Carlos Rivera sí es un poco más reciente. Uh-huh. Y Abel Pintos también tiene una carrera de muchos años. Exacto. Son artistas... En la Argentina, estos dos artistas que empezaron haciendo folclore, tanto Luciano Pereira como Abel Pintos, se consagraron como ídolos ahora de la música popular. Sí, a nivel nacional creo que Abel Pintos hoy, junto con Luciano Pereira, son los máximos exponentes. Sí, sí. Así que bueno, voten, ¿eh? Están hechas las consignas. Van cabeza a cabeza, me parece, Luciano Pereira y Carlos Rivera, si no me equivoco. Uh-huh. Pero bueno, pues vamos. Hasta que se despierten los demás... Es club de fans. Sí, sí, ahí están las lucianeras, las riveritas. Las abeleras. No, abeleras. Y las de Fonsi, ¿cómo son? ¿Fonsistas? Fonsis. Las Fonsis. Bueno, vamos a empezar con un poco de música en esta tarde. Así que espero que nos hagan compañía. Hasta las 7 estamos en vivo. Después de las 7 se viene Frecuencia Fans. Y vamos ahora a este tema. Vamos a arrancar con... Estelares, tanta gente. Lo haré. Barberos. The Stone. Barbería y peluquería. Un estilo pensado para vos. Único. Cortes, color, alisados, perfilados. General Hacha 1153. Quilmes Oeste. Reservas 11-37-86-53-93. Seguinos en Instagram, arroba de Stone Barbershop. Genbyte It Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Trago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. G&G, División Aromatizaciones. Pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023. www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Seguimos en el aire de La Vox de la 102.9. Si querés votar a tu artista, tu tema favorito, para la última hora, envía tu audio de voz a La Vox. Lo haces al 11-64-00-70-47. Y también podés votar a través de las redes cuáles fueron los mejores cuatro artistas para vos de la década pasada, ¿no? De la década del 2010. Si Luciano Pereyra, si Carlos Rivera, sí, Abel Pintos o Luis Fonsi. Ah, Luis Fonsi. Falta Maluma ahí, pero bueno, podía haber sido, ¿no? Los cinco. Sí. Si lo querés votar a Maluma, votarlo y lo ponemos. Pero hasta ahora, igual, cabeza a cabeza van Luciano Pereyra y Carlos Rivera. Yo no sé si Carlos Rivera nos va a terminar ganándole. No sé, no creo. ¿Se despegó? Sí, se despegó. ¿Se despegó Carlos Rivera? Sí, las Riveritas están a full ahí votando. Y hay cualquier cantidad. En Twitter yo creo que ya llegamos récord hoy de los retweets y muchas están interactuando. ¿Y todo y las de Luis Miguel cómo se llaman? Las incondicionales. No. Claro, sí. Hay varios cruzados. Ah, ¿y sí, acá hay sí, alguno de Luis Miguel o no? Sí. Bueno, para hay ellas. Mucho también de. No nos olvidemos de nuestras ahijadas del club de fan de Cristian Castro. Eso. Aparte a ti, ¿no? Ahora en un ratito escuchamos un tema. Saludo a Carolina. Bueno, ahí están sonando Los Abuelos de la Nada, una mítica banda que fue furor en los años 80, lógicamente integrada por el Miguel Abuelo. Miguel Abuelo, inolvidable Miguel Abuelo, Andrés Calamaro, Cachorro López, bueno, una banda de aquellas. Vuelve Los Abuelos de la Nada. Lógicamente no va a poder ser la formación original, hay una nueva formación y el 2 de mayo va a ser un gran show en el Ópera, un show de 3 horas donde no van a faltar los clásicos como este que estamos. ¿Escuchaste Singamulán, no? Mil Horas. Vamos temazo, a un poco de Mil Horas. Temazo. Me encantaba, Mil Horas era re pegadizo. Invitados especiales y también, lógicamente, las nuevas melodías que hacen a esta nueva formación. Que entre sus integrantes está Chocolate Fogo en bajo y voz, que es el sobrino de Miguel Abuelo. Y en voz y percusión está el hijo de Miguel Abuelo, Gato Azul Peralta. Así que bueno, los familiares de, de abuelo, de los de sí. Miguel Abuelo, se encargaron de resucitar a esta mítica banda del rock nacional que fue furor en los años 80. Que después se terminó todo cuando muere en el 87 Miguel Abuelo. Un año marcado por las grandes desapariciones del rock nacional. El año 87 no solamente se fue Miguel Abuelo, también se fue Federico Moura, y Luca Prodan. Tres grandes. Tres líderes de... Del 87 se fueron tres máximos exponentes del rock nacional, con lo cual dejaron desguazados a los Abuelos de la Nada, a Virus. Sumo. Y a Sumo. Nada fue igual después. Pues ahí sigue Virus. Sí, creo que sigue Virus con los el resto de los hermanos Moura, pero la voz de Federico pero Moura. Pero llegaron, sí, inconfundible. Nunca más. Y llegaron a tener temas que hasta el día de hoy son éxitos y se viven reproduciendo en las grandes plataformas de música y en YouTube, ¿no? Sí, quisiera saber cómo es la voz de Peralta, ¿no? El hijo. El gato Peralta, que es el hijo. Después, bueno, cuando tengamos... ¿Mandaron ya el tema? No, todavía no. Ya van a mandar el nuevo material. El nuevo material, y vamos a ver si hay similitud de voces, porque estos temas van a ser reversionados. Y sí. Sería bueno que entre los invitados esté por ahí Calamaro. Creo que también va a estar Basterrica. Gustavo Basterrica también lo convocaron para esta formación. Así que bueno, muchas expectativas con el regreso de los Abuelos de la Nada. 2 de mayo en el Ópera y después una gira por distintos países de América Latina. Bueno, vamos a un tema musical más y después vamos a hablar de Precios Cuidados, que se lanzó nuevamente a partir del día de ayer. También hay mucha atención en el mundo por esta disputa que hay entre Estados Unidos e Irán. Que bueno, está igual, estamos todos pendientes de lo que pasa, ¿no? Exacto, igual hoy Trump... Toparon las noticias de los diarios, de la televisión. Igual hoy Trump como que puso paños fríos. Sí, lógicamente hay que llevar tranquilidad al pueblo, ¿no? Pero hay una guerra fría ahí. Sí, y además es como que ahora con el tema del atentado como que se la juraron a América. Claro. Esperemos que sea América del Norte, no nosotros. Esperemos que las claro. esquirlas nos lleguen para este lado. Pero bueno, nada, esperemos que no pase nada. Vamos a un tema musical. ¿Quién? Recuerdo que no fue mi intención. No haría nada para lastimarte. Voy aprendiendo a amarte paso a paso. Me equivoco porque a veces salto. Te digo, no fue mi intención. No sé cuántas veces puedas repararte la ilusión. Sé que te estás sintiendo muy herida. Nunca has sabido cómo hacer las cosas. Colecciono amores y derrotas. Y hoy le doy nombre a tu dolor. Vaga la guardia. Traes hielo en la mirada. Sé que fui yo quien tropezó. Todo lo que soy, todo lo que he vivido ha sido el camino para estar contigo. Y si por este error te me vas de la vida, firmas la sentencia de un alma perdida. Perdona corazón, no me eches a mi suerte. Para de llorar que yo no soy tan fuerte. Regresa. Te recuerdo que no fue mi intención. Fui presa de mis inseguridades. Es mi puñal el que se hunde en tu carne. Mi conciencia naufraga en tu sangre. Te digo, no fue mi intención. Baja la guardia. Trae cielo en la mirada. Sé que fui yo quien tropezó. Todo lo que soy, todo lo que viví. Energía del Sur SH. Atención exclusiva a empresas. 35 años al servicio de la industria y el comercio. De la Cárcova 49. Don Bosco. Teléfono 4252-3596. Fax 4259-3600. www.libreriadelsursh.com.ar. Monstera Bags. Bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto, ¿eh? ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 4331-8870 o por WhatsApp al 1125-1597-14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873 y 4257-1218. Seguimos en Frecuencia Show, temporada número 18. Iniciamos hoy, miércoles 8 de enero, la temporada número 18 de Frecuencia Show, que inició sus emisiones allá por enero de 2003 en la RK. Y ahora estamos aquí en La Voz desde el 2016. Ya el otro día me estuve fijando más o menos por... rastreando desde cuándo estábamos aquí. Desde el 2016 aterrizamos en esta radio. Así que estamos en www.fmradiobox.com. Bajás las aplicaciones y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Si querés votar a tu artista favorito para la última hora, entra en las redes con el hashtag FrecuenciaFans en @RadioBoxFM y podés votar a los cuatro mejores artistas del 2010. De la década del 2010. De la década del 2010. Luciano Pereira, por un lado. Carlos Rivera, Abel Pintos o Luis Fonsi. Hasta ahora gana Carlos Rivera, me parece. Carlos Rivera viene... Sí, se despegó. Viene en punta. Se despegó. Bueno, acá tengo un decreto que quería leer, un decreto de polémico, que es del que está publicado en el Boletín Oficial de Pilar, que es el decreto 4163-19, por el cual se designa al señor Diego Brancatelli en el cargo de coordinador ejecutivo de, vamos a ver acá, secretaría en la órbita de la Secretaría General de la Municipalidad de Pilar. O sea que tiene un cargo, Diego Brancatelli, que ya sabemos toda su posición política cuál es. Uh-huh. Esto a colación de que hay en este último día, después de entre gallos y medianoche, se empezaron a nombrar gente a mansalva en distintas secretarías. y en distintos cargos del Ejecutivo. Los mismos me llegó que está pasando en el municipio de Quilmes, que hay mucha gente que se quedó sin trabajo en el municipio, y en ese lugar van están a ocupar nombrando posiciones la Cámpora. La verdad que no sería bueno que haya, que no se quede gente sin trabajo, si este era no uno de los objetivos del gobierno nuevo, ¿no? No generar desocupación. Claro. Pero bueno, suele pasar cuando hay recambio de autoridades. Bueno, y también se volvió a nombrar al titular de Aerolíneas, ¿sí? En este caso, el empresario teatral Javier Faroni fue designado como presidente y director de la Compañía Aérea Argentina. ¿Qué tiene que ver eso que se dedica al teatro? ¿Qué tiene que hacer una aerolínea Faroni? Bueno, fue designado Faroni, que viene, debe ser a expensas de Sergio Massa, porque él viene del Frente Renovador, Faroni. Ajá. Es del peronismo, pero del Frente Renovador. Fue designado como presidente de Aerolíneas. Así sí, que sí, hay muchas designaciones polémicas que se están dando en los últimos días. Así que, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? En este país. Sí, sí, el ambiente artístico apoya mucho este gobierno y muchísimo, y creo que la mayoría de los artistas está muy involucrado con el gobierno. Sí, y bueno, y van teniendo sus kiosquitos. Sí, igual no es un buen momento para nada, para la ficción. Prácticamente no hay ficción en la televisión. Pero hay puestos. Claro, hay puestos, sí, hay puestos. Hay películas que se irán a hacer, qué sé yo. Muy bueno esto de Harry y Meghan, que renunciaron a sus cargos. Sí. Para que no dependan de la corona. Y bueno, van a tener que buscar alguna otra alternativa fuera de la órbita de la familia real. A propósito, es muy interesante, si no vieron la serie de Crown, que tiene que ver con todo el reinado de Isabel, ¿no? La reina actual, que lleva 60 años en el mismo. ¿Ella es Isabel II? Sí, no sé. Isabel II. No le sé del trono ni a palo. No. Hasta que no salga. Bueno, no sé si directamente no va para el nieto ahora. No sé si hubo un salto ahí. No sé cuál de los nietos iría. Guillermo. Ah. Sí. Así que, pero es apasionante ver una serie que tiene que ver con, a mí que me gusta todo lo que relacionado con la historia y la realeza. Guillermo es hijo de Lady Di. Y Carlos. Claro. Guillermo y Harry. William y Harry. Uh-huh. Así que, pero muy buena está de Crown. Veanla. Vamos a escuchar otro tema musical y enseguida volvemos, que tenemos que hablar de los precios. Cuidado, que la gente está preguntando a ver qué hay en la lista. Hay productos de primera necesidad, ¿no? Y hay productos de primeras marcas, ¿sí? Uh-huh. Y en un ratito vamos a decirte dónde los puedes conseguir. Y en los chinos. Imagino que también. Miami me lo confirmó. Miami me lo confirmó. Ay, el rojo me habitué. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. Enrique Iglesias. Continuamos en Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. Después se viene Frecuencia Fans, ¿eh? Hacé tu pedido de artista y tema favorito a través de nuestro WhatsApp para la última hora. Exacto, lo haces al 1164007047. ¿A quién votás? ¿Quién fue el artista para vos consagrado, el mejor artista de la década pasada, de la década del 2010? Carlos Rivera, Luis Fonsi, Luciano Pereyra, Abel Pintos, votalo y ya te vas a enterar quién ganó esta encuesta que hizo hoy Damián Espadea, que le hierve la cabeza cuando hace estas encuestas. Sí, la verdad que sí, la verdad que muy bien. Bueno, no, el que no entró... Son los artistas más pedidos de esta radio. Exacto, el que entonces, no... Los cuatro más pedidos de esta radio son estos que nombramos ahora, ¿no? Ahí está. Exacto. Bueno, el que no entró en esta encuesta, ¿por qué? Porque no está teniendo Ricky un buen Martin, pasado, es... Ricky Martin entró. Luis Miguel, el cual Netflix ya oficializó que a partir de este mes, en febrero, se comienza a rodar la segunda parte temporada de Luis Miguel, la serie que lo va a volver a protagonizar Diego Boneta. Exactamente. Así que el que no va a estar es en esta última parte, pero no van a estar los padres, porque ya con una parte de Luis Miguel donde ya... Padre muerto. Claro, donde el padre murió y la madre no se sabe nada acerca del paradero. Terminó ahí... Así que muy interesante estuvo la primera temporada y calculo que hay mucha gente esperando en Netflix que se haga la segunda parte y finalmente se va a hacer ahora a partir del mes de febrero en Ciudad de México empieza a grabarse. Exactamente. Así que veremos cómo la recibe la gente. Vamos a hablar de los precios cuidados. Los precios cuidados, Ya se relanzaron, el gobierno los relanzó en el día de ayer, ¿no? Exactamente, los lanzaron a partir del día de ayer. Y tienen alrededor de 300 productos, básico, incluyendo 70 que ya estaban en precios esenciales. ¿Sí? Tenemos... Igual precios cuidados, digamos que en el gobierno pasado estaban. Si bien fue un... El tema es que no había tanto control por sobre los... Ni acuerdo con los hipermercados, las grandes marcas de... se puede decir, Coto, Carrefour, todos esos... Sí. Grandes hipermercados que marcan una tendencia en los precios, ¿no? O sea, los que dicen qué proyección de precios vamos a tener de acá a 2 o 3 meses son los hipermercados. Bueno, entonces, nosotros dijimos los chinos no son referencia, así que los chinos no están exentos de esto. En este momento... Tienen precios muy competitivos los chinos. Sí. Yo el otro día comparé una bebida, ¿no?, de primera necesidad. Sí. Una bebida... De primera marca. Una bebida importada, digamos, ¿no? Sí. Y hay una diferencia entre el precio del supermercado y el chino, 200 pesos. El chino, sí, más barato. Exacto. Exacto. Hoy algunos economistas decían que, a pesar de este acuerdo de precios, va a haber algunos supermercados que no son de renombre, pero sí que son tanto chinos como mercados de barrio o almacenes que... a veces algunos están agrupados en una comunidad o son un grupo de supermercadistas que, ¿qué hacen? Compran lotes en cantidad, entonces eso les abarata el costo. Y tal vez tengan mejores precios que los precios cuidados. Entonces, de todas maneras, el precio cuidado es como para llevar una línea y un eje de lo que a vos te tienen que cobrar y que no te cobren más de lo que dice precios cuidados, ¿no? Eso también para mí está bueno porque... Porque también tenés la opción de denunciar el lugar que te cobra de más. Hoy también se hizo varios estudios, varios canales de televisión habían comprado un agua en una esquina iban 200 metros a otro kiosco, compraban a otro precio y así saltaban entre 20 y 30 pesos de diferencia entre el mismo producto. Por eso, esto lo que hace Precios Cuidados es marcar una línea. Claro, que sea más competitivo el mercado. No, y que no haya remarcaciones de precios continuas. ¿Entendés? Y que vos vayas y veas identificado como corresponde el valor de ese producto. Entonces, está bueno. Se agregó ya dijimos, una bebida, la cerveza se agregó. Sí, se agregó la bebida por excelencia. Que... ¿Y el vino no está? El vino no está. Sí, hay vinos, ¿eh? Tiene que ver, pero... Hay vinos, hay champán. Aperitivos, hay champán, sí. Y hay cervezas. También, volvieron algunas marcas, las marcas de hamburguesas muy conocidas acá de Argentina, y la gaseosa cola. Y la gaseosa cola. ¿Mm? Como decimos, el Patty. Exacto, el Patty. Volvió la marca a Precios Cuidados. Y todos estos productos van a estar... Durante un año, estos 300 productos que se agregaron a este Precios Cuidados, este relanzamiento, van a estar un año y no pueden salir por este año, porque tienen un convenio firmado que no pueden salir. Después de un año sí se los puede salir, pero lo que sí puede hacer el gobierno es agregar más productos. En el caso de que llegue a un acuerdo con otras empresas, ¿sí? Agregarlos. Ahora... Tenemos tantos productos de primera línea como de segunda línea, segundas marcas. Y esto lo que hace es que también los productos de segunda o terceras marcas que están por fuera de Precios Cuidados, bajen su precio. ¿Por qué? Porque las primeras líneas les marcan... Bueno, esto permitiría también administrar mejor la inflación. Exacto. Así que, bueno, ya Precios Cuidados están publicados en el... Están publicados en la aplicación, lo puedes hacer tanto en el Apple Store como en el Play Store. Así Precio que, Cuidado, ¿no? Sería la página. Exacto, la aplicación. Igual es un poco engorrosa la aplicación, ¿eh? Pero tenés ahí un instructivo que te enseña. Primero tenés que elegir el mercado donde vas a ir y bueno, y después te dice. Puedes seleccionar los. Si ves que algún supermercado. Los productos. No cumple, lo puedes denunciar. Y lo puedes denunciar. Sí. Exacto. Y pones que que tal establecimiento no está cumpliendo. Pactado. Exacto. Y lo que va a pasar es próximamente se va a extender esto. Es la idea del gobierno, de extenderlo a los supermercados de barrio y a los almacenes. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar otro tema y seguimos con más. Frecuencia Show en vivo hasta las 19 horas. We'll be right back.

y en esa década tuvieron mucho furor artistas como Luciano Pereyra, Abel Pintos de Argentina y de afuera Luis Fonsi, que la pegó muchísimo con Despacito. Despacito. Y lógicamente Carlos Rivera, que descolló a todas las latitudes, ¿no? Exacto. De todas maneras, yo creo que es superlativo el éxito que tuvo Luis Fonsi y el despegue mundial. Porque él era conocido en Latinoamérica, pero no tenía proyección mundial. Con Despacito creo que llegó a ser temas... Sí, él venía más tranqui, ¿no? Y bueno, un poco ahí, cuando hace este tema, rompe todo, no sé. Rompió temas, todo. Así que vino el periodista deportivo. Así que llegó. Esperemos yo que ya iba a empezar a hablar de deporte porque tenemos una... Pasó de todo en estos 15 días que no estuvimos al aire. De todo. Técnicos nuevos, jugadores que van y vienen. Presidente nuevo. Presidente de club nuevo, bueno, pasó de todo, pero vamos a dar un respirito mientras él se acomoda y vamos a empezar a hablar. Por lo pronto vamos a decir que De Rossi, la adquisición bomba del 2019 de Boca, ya dejó el fútbol. 491 fútbol minutos jugó en Boca. 431 Junior. Minutos y se fue a la mierda. Así que dejó todo. Se ¿y Toto Salvio qué pasó con la familia? Fue una excusa lo de la familia. No sé, ahora cuando venga el periodista deportivo que nos diga qué pasó. Uh-huh. Mientras tanto, Boca también está convulsionada porque llegó la nueva dirigencia y empezaron a hacer refacciones en todo tipo y también limpieza. Uh-huh. Empezó la aspiradora. Algunos que... Aspiradora. Kiavi fue uno de los primeros en volar. Sí. La escobita. Y bueno, ya también llegó el nuevo DT con su comitiva, Miguel Ángel Russo. Nueva camiseta. Así que Adidas, que va a ser su ingreso. Ya están entrenando con... la camiseta de... con toda la ropa. Sí, voy a ver si el periodista deportiva tiene la data. ¿Dónde es el gran lanzamiento? A ver si ya sabemos dónde es, porque estamos esperando que nos cursen la invitación. Vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos con más Frecuencia Show. Hacé tu pedido. Llegaste en tu carrito deportivo y dije, llegó Cupido. A solo dos segundos de mirarte ya me habías convencido. Con tus gafitas oscuras, reloj elegante, pero de la China. Lanzaste un par de frases de internet, esas recién aprendidas. Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco. ¿Por qué no te lees un libro? Vamos a formar un alboroto, algo divertido. Vamos a jugar al escondido. Tenemos destrozos, llenemos el pozo. Tú eres bruto, papi, pero sabroso. Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco. ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? Eres lindo, pero bruto. Seduces, pero solo con el bulto en el bolsillo. Me digas tema tenés ganas de escuchar? Mándanos un WhatsApp. 116-400-7047. Pasaba Daddy Yankee y Nicky Jam, ¿eh? Este promete ser el tema del verano, dicen. No es la primera vez que Nicky Jam y Daddy Yankee nacen un tema juntos. Ellos tuvieron un grupo previo a tener éxito por cada uno por separado. Tuvieron un grupo llamado Los Cangris, ¿sí? Ellos nacieron juntos con la música. Pensé que habían nacido juntos. No. En la música sí nacieron juntos. Y bueno, estos pioneros del reggaetón que están brillando con esta versión que forma parte de un soundtrack de la película Bad Boys for Life. ¿Sí? Así que la semana que viene vamos a hacer la consigna, cuál es para vos el tema del verano. Exacto. Este puede ser uno. Puede ser este uno, y si no, que también lo pueden proponer. Puede ser también de Rosalía. Puede ser, sí. El tema para el de Rosalía de fondo. Ese está bueno, ese es el tema veraniego. Sí. Ese puede sí. ser uno. Igual no es de este año, es de... No, no importa, pero es un tema del... Puede ser un tema del verano. De la primavera-verano, digamos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, bienvenido, Gustavo Poliche. Buenas tardes. Feliz año. Igualmente para todos. Pensé que no llegaba. Y llegó. Y llegué. Gracias, agradezco... Era mal que lo tiraron por ahí. Le agradezco a Luis el haberme dado el aventón. Si no, no llegaba. El empujón. Si no, no llegaba. Bueno, como decíamos antes, tenemos una agenda deportiva montada con muchas novedades. Es más, run run. ¿Qué le pica? La nariz. Es más, run run. Eso quiere decir que me voy a pelear con alguien. Es más, run run. ¿Quién será? No sé, conmigo no, no empiece. Yo llegué con la lengua afuera. Bueno. Pero llegué. Es más, run run. ¿Qué cosas concretas? Porque si nos referimos, vamos a hablar de Boca. Después seguimos con los demás equipos. Si nos referimos a Boca, lo único que sabemos es que de Rossi, River no hay mucho para hablar. De Rossi volvió. De River hay run run, como de Boca. Todo es run run. De Rossi volvió, dijo: me retiro del fútbol, extraño a mi familia, y se fue. Para mí que le apretaron y que no andaste de acá y renunciar. podemos hacer las conjeturas que queramos. Después. No sumó. Es que jugó poco. Al que le dieron una otra vida más es a Tevez. Y es que le dijeron, decidí vos, y él se quedó. Sí. Porque él dijo que se quería retirar en el club. A ver, después tenemos. Vamos parte por parte. Se fue de Rossi. El run run dice que está en venta Iván Marcone. El run run dice que Alexis McAllister no seguiría. No sigue. Pero son todos, no hay nada confirmado porque el técnico no suelta prenda. El técnico sigue evaluando. En función de la evaluación del técnico se verá los refuerzos. Siguen hablando con Pablo Guerrero. Creo que estarán hablando de la familia, a ver cómo anda la familia, porque ya vienen hablando hace más de 15 días con Pablo Guerrero. Va media lenta la conversación. Nombres de todos los colores. Tenemos desde Renato Tapia, el peruano de 24-25 años que juega en la selección, que juega en el Feyenoord de Holanda, que es un posible, podría ser un posible refuerzo, hasta los nombres que a usted se le vengan a la mente. El de Kahneman. Eso por un lado. Pero son todos rumores. No hay nada concreto. No hay nadie que venga, se haya sacado la foto y acá estampo la firma, salvo el técnico, y que de Rossi se fue. Por el lado de River, quien de River tiene un problema. Es actualizar. En realidad, uno en cuanto al plantel. El financiero camina por una vereda, aunque Donofrio dijo que no es tanto. Después tiene el problema Nacho Fernández. El representante de Nacho Fernández pidió por favor que le actualicen el contrato porque está ganando lo mismo o un poquitito más de lo que ganaba en Gimnasia. Y por otro lado, a Nacho Fernández se vinieron los dirigentes de Gremio de Brasil, se sentaron con el representante de Nacho Fernández y le dijeron, hay este dinero si Nacho viene a jugar a la Argentina, a Brasil, perdón. Y entonces, como el jugador está cómodo en River y los compañeros y está bien, le pidió al representante actualizar el contrato. Pero bueno, los dirigentes se ve que tienen otras prioridades. Donofrio estaba viajando a Europa. Y después está la otra oferta. Flamengo puso sus ojos en Nacho Escoco. Uh-huh. Así que bueno, el tema... ¿Qué edad tiene Nacho Escoco? 34 años. 34, puede ser, en el fútbol sí. Todo puede ser. Bueno, el que está a punto de acordar con Vélez Sarsfield es Ricardo Centurión. Sí, que hay alguien malicioso que dijo, preparen los boliches del dinero. No, lo que sí le va a exigir Vélez Sarsfield es la cláusula por violencia de género, sí, en el contrato, y la cláusula por conducta. Recordemos que Centurión, aparte de su vida disipada, uh-huh, y los problemas que ha tenido en boliche, ha chocado vehículos. Tiene una denuncia por violencia de género. Tiene una denuncia de una ex pareja. De acá de Quilmes, chica. Sí. ¿De acá de Quilmes? Sí. ¿De acá de la, uh-huh, la ciudad? Ah, bueno. Bueno, la cuestión es que Centurión deberá decidir, uh-huh, si da por concluida su carrera futbolística. Uh-huh. No, yo creo que hoy se lo vio en las redes con una camiseta de Vélez. Seguramente hoy por la tarde estaban anunciando varios medios que se iba a realizar la firma del contrato. O se da otra oportunidad y en serio dice, uh-huh, no voy a tirar mi carrera futbolística por la borda. Exacto. Porque bueno, el que... Ya tiene 28 años, si no me equivoco. No sé qué edad tiene Centurión. Pero es un jugador que le queda... Centurión tiene... Sí, debe estar por ya 30 o más. A ver. Es un buen jugador. Lo único que, bueno, tiene una vida de exceso. Es una vida disipada. Y malas juntas. Problema de conducta. Claro. Pero también se lo tanteó para Boca. Claro, y para Lanús. Sí. Y si Heinze, que es un técnico que mira mucho, muy disciplinado, muy europeo y que mira mucho las inferiores. Yo igual lo que creo es que para Boca no era bueno, por ahí no era el momento para que venga. ¿Por qué? Porque Boca viene de tener una nueva dirigencia, de tener un nuevo entrenador, un nuevo plantel. Entonces necesitan resultados rápidos. Y si le sumás a un Ricardo Centurión que puede hipotéticamente generar algún lío, tanto en el vestuario, afuera, con los medios, con la parte mediática o con algún escándalo, no sería bueno para Boca. Entonces yo creo que se han evaluado todas esas cosas y han puesto como prioridad tal vez otros jugadores que están retornando al plantel de Boca. Exactamente. Bueno, Leo Jara pidió una segunda oportunidad, que es un jugador valioso que no sé cómo en su momento Alfaro Jara, no tuvo en cuenta. Claro, no, ni siquiera hizo el intento para que vuelva de su préstamo. Se rumorea que podría llegar a volver Cardona, que Nández podría llegar a volver desde Génova porque no está cómodo, y no le cumplen, o sea, todos son rumores, como los rumores de pretemporada. Hasta que no se concreten. De todas maneras, ¿Boca ya arrancó la pretemporada? Boca arrancó la pretemporada el 3 de enero. ¿En? E6. Y River en el sur. Y River en el sur. Bueno, el que también tiene un nuevo entrenador es Independiente. Luca Fucineri, al cual le deseamos la mejor de la suerte. No conocemos. ¿Tiene experiencia este muchacho? Estuvo en Deportivo Cali. Claro, estuvo en Platense también un poquito. No, pero su paso por el fútbol colombiano, que fue lo último, tuvo una efectividad del 54% en los partidos y logró el ascenso de un equipo colombiano. De ahí pasó al Deportivo Cali y tuvo muy buenos resultados. Lo que sí que, bueno, es un jugador que quedó muy identificado con Independiente después de aquel cabezazo en el año 2000. Llegó la Abbondanzieri. Exactamente, ese centro y ese cabezazo que le dio el empate y lo encaminó al campeonato. Al campeonato. Entonces quedó muy identificado con la gente Independiente, la gente Independiente lo quiere mucho y bueno, es una apuesta. Puede que salga bien, como puede que no salga bien. Sí, lo que sí implementó Fucineri Independiente ahora es un neurocientífico en el plantel. Es un psicólogo y es neurocientífico, trabaja con la parte neuronal de los deportistas. Y bueno, es algo que se está haciendo en Europa y en varios equipos. Lo que trajo para implementarlo acá. Creo que Boca también tiene. Independiente lo puede pagar. Creo que Boca también tiene. Y River también. A ver. Porque los jugadores necesitan sus psicólogos. Los clubes grandes tienen psicólogos, neurólogos, psiquiatras. Claro. Tienen Ahora lo que se está apuntando es la neurociencia propios del deporte. Capaz que pueden recurrir a manes también. ¿Por qué no? Claro, sí, River puede tenía dar una charla. Manes en la AFA. Facundo Manes en AFA debería de estar y empezar debería a hablar estar, sí. Largo y tendido en AFA, mucho. Pero bueno, y en cuanto al mercado de pases, San Lorenzo quiere retener a Blandi. Está full Tinelli en la dirección. ¿Cómo es el goleador Gaich? ¿Se fue ya? No, Gaich se va con el Sub-23. Ajá. Pero Tinelli tiene miedo de que el mercado de invierno europeo se lo lleve, porque recordemos que el mercado de invierno europeo se cierra ahora a fines de enero. Claro. Entonces él tiene miedo que estos días, con el chico en el Sub-23, y que pasen estos días, que venga una oferta irresistible. Entonces, si se queda sin Blandi y se queda sin Adolfo Gaich, tiene un problema. Igual dicen que Adolfo Gaich le quieren sacar el jugo por arriba de los 20 millones. Es que la idea de Tinelli es esa. La idea de Tinelli es esa. Uh-huh. Y en lo que tiene que ver con lo zonal, el club de la ciudad. ¿Sí? Quilmes, Atlético Club. Mariano Pavone a sus 37 años se estampó la firma por un año y va a ser jugador de Quilmes. Al igual que Emanuel. ¿Qué edad tiene, dijiste? 37 años. Está más para el retiro ya. Quilmes se quiere ir a la sede, ¿dónde se quiere ir? Es que el tema Pavone, hay una especie de enojo de Pavone con la dirigencia de Estudiantes, porque él quería retirarse en Estudiantes, y los dirigentes... En Belgrano se tiene que retirar. ¿Por qué? ¿Por qué la cizaña? ¿Por qué? Yo sé por qué lo dice. Yo sé por qué le dicen, no, estamos hablando seriamente. En Boca se debería retirar. Estamos es más jugador de Boca que de River. Estamos hablando seriamente. Claro, sí, hincha, bueno. Los hinchas de Boca lo idolatrarían. Lo quieren mucho. Claro. El hincha de Boca lo ama a Pavone. El hincha de Boca quiere mucho a Mariano Pavone. Pero bueno, volviendo al tema, lo trascendental es que Mariano Pavone, con 37 años, estampó su firma en el Cervecero para ser jugador del club por un año. Y luego sí se retiraría, según palabras que uno escuchó. Y también firmó con el club Cervecero Emmanuel Culio. Culio, usted se pregunta, ¿quién es Emmanuel Culio? Bueno, Emmanuel Culio es un jugador surgido en Olimpo de Bahía Blanca, que pasó por Independiente, sin pena ni gloria, y ahí recaló en el fútbol de Bolivia, y después, no recuerdo bien si anduvo por Perú o por Colombia, creo que por Colombia, y bueno, ahora con 35 años estampó la firma a préstamo en el Quilmes Atlético Club. Bueno, una adquisición no muy irrelevante. A ver, no hace ruido por ningún lado, pero por ahí. Y alguno bajo de las renombre de Facundo Saba se ensambla como el técnico. Facundo Saba es el técnico. Exactamente. Del Quilmes. Bajo las órdenes de Facundo Saba, el técnico ensambla un buen equipo y hace un buen papel. Y Racing, bueno, ya llegó Becasese. Y en Racing cruzó de vereda Becasese. Hay gente sí, quedó en la misma zona. Hay gente que cae parada. Siempre queda en por vida. El sur Becasese. Es un claro. Gato, es verdad, es un gato. Hay gente que cae que en la vida cae parada. Becasese pasó sin pena ni gloria por Independiente y ahora recaló en Racing. Vos escuchás a los hinchas de Racing y lo aman a Becasese. Yo no puedo entender. No puedo dar. ¿A raíz de yo qué? No sé, voy a escuchar nada con Becasese, salimos campeones dos veces. No puedo dar ni abrir un juicio de valor porque no vi. Una lástima que se haya ido Coudet. Esa es la lástima, que Chacho Coudet se haya ido a Inter de Porto Alegre. Al Inter. A Inter de Porto Alegre fue Chacho Coudet. Dale con Becasese, no. Y a su vez, Chacho Coudet pidió precio por Lucas Prato. Le pidió a los dirigentes de Inter Porto Alegre que hagan las tratativas para contratar a Lucas Prato. No, lo que veo difícil, por no decir muy difícil, que Prato se mueva de River, porque ya es un jugador que pasó los 30 años y porque el monto a pedir por River, después de haber invertido casi 20 millones de dólares por Prato, yo no creo que River pida menos de 10 millones de dólares. Y yo no sé si Inter de Porto Alegre podría llegar a pagar esa cima. Todo lo que digo es todo hipotético, ¿eh? En función de que avancen las negociaciones. Yo no creo. Pero bueno, el fútbol es fútbol y puede ser que sí, como que no. Así es el mundo del fútbol. Bueno, vamos a una pausa musical. Y enseguida volvemos, que tenemos muchas más cosas de espectáculos para hablar. Vamos a mandarle un saludo a nuestra fiel oyente Tere de Plátanos, que nos está escuchando y nos desea un feliz año nuevo. También para ella un feliz año nuevo, y vamos a dedicarle el tema que pidió, ¿no? Que es un tema, a ella es fanática de Joaquín Sabina, así que vamos a dedicarle este tema que se llama Y nos dieron las 10, Joaquín Sabina, para Tere de Plátanos. Fue en un pueblo con mar, una noche, después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición: que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije: cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda.

1541-782042. 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-8870 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873 y 4257-1218. Flash Dance. Continuamos en Frecuencia Show en este inicio de temporada 2020. Estamos en vivo hasta las 19. Si querés enviar tu audio de voz a la voz pidiendo tu artista y tema favorito para la última hora en Frecuencia Fans, hacelo al 11-64-00-70-47. Mucha gente está interactuando. Y en las redes ni te cuento. El hashtag es Frecuencia Fans, arroba Radio Box FM, Twitter, Instagram. Twitter está ya gracias a Giselisa, que siempre está ahí pidiendo a Rafael Bueno, que no pudo estar, por poquito no estuvo, estaría no en el podio, pero estuvo, ¿no? Entre los 10 mejores, sí, estuvo. Rafa Bueno, que es un capo, un artista increíble, amigo nuestro, hasta me saludo para mi cumpleaños. Mira, Rafael Bueno, un tipo macabrísimo, ojalá que pronto pueda volver a la Argentina, pero bueno, no es fácil para los artistas también. Hay que contratarlo, vamos a saber si nos organizamos algo con Damián. Podemos ponernos de manager y organizar la llegada de Rafael Bueno a la Argentina. Hoy una dama me confesó que era fanática de Carlos Rivera. ¿Ah, sí? Bueno, acá mucha. ¿Estás primero? ¿Estás cuánto? ¿Por cuánto? Hay una votación hoy. Tenés que votar los 4 mejores artistas de la década pasada. Carlos Rivera, Luisiano Pereira, Abel Pintos o Luis Fonsi. Por el 50%, la mitad de los votos se la lleva Carlos Rivera y el resto se reparten en el otro 50%. Bueno, tengo noticias sobre el Boeing 737 de Ukraine Airlines que colisionó tras su despegue en el aeropuerto de Teherán. Un desastre, un accidente aéreo envuelto en las dudas después de todo este litigio entre Estados Unidos y Irán en el aeropuerto de Teherán. Mueren 176 pasajeros en el avión Boeing 737. Las cajas negras, el país iraní no las quiere entregar. Así que bueno, hay disputas. El avión era de una aerolínea ucraniana y viajaban pasajeros iraníes y canadienses. Así que bueno, lamentamos mucho esta noticia. Bueno, vamos a hablar un poco del espectáculo y este verano está lleno de obras teatrales en Mar del Plata, en Carlos Paz y también en Buenos Aires. Con respecto a las preferencias del público ya y como una tendencia, en Carlos Paz Flavio Mendoza la pegó nuevamente y está al tope de las recaudaciones a nivel nacional con la obra Un estreno a un velorio que está haciendo en las sierras, seguido por Atrapados en el Museo, que es la de Peter Alfonso y compañía. En Mar del Plata, primer lugar absoluto para Moldavsky, este humorista que se lleva a todos los... No, perdón, Desnudos está primero. Desnudos, que es una comedia con Luciano Castro, que no aparece desnudo. Podría aparecer desnudo porque... Total. Total puede mostrar. Total ya la mostró. Tiene que mostrar. Así que podría mostrar. Por eso. Está con Sabrina Rojas, que su pareja. Gonzalo Heredia y Brenda Gandini. Y segundo lugar, Fátima. Fátima Flores. Al que no le está yendo como esperaban, que pensaban que iban a batir récords, es a Gasalla. que no está ahí, pero no, no pelea por los cinco lugares. Y llega al Teatro Astral una gran comedia musical, éxito en Broadway, Kinky Boots. Llega al Teatro Astral este 15 de enero a las 21 horas. Este reconocido musical que es éxito en Nueva York, protagonizado aquí en Argentina por Martín Bossi y Fer Dente. Así que si quieren ir a ver un musical a la altura del primer mundo, no dejen de ir a ver esta producción de Rimas y Dabope, que va a tener funciones miércoles, jueves y viernes a las 9 de la noche, los sábados a las 20:30 y 23 horas, dos funciones, y los domingos a las 20:30. Las entradas ya están a la venta en la boletería del Teatro Astral o a través de Platea.net. Así que no dejen de ir a ver a Bossi, que es un gran artista que siempre hizo sus espectáculos humorísticos imitando distintas personalidades, pero ahora se va a calzar los tacos, se va a transformar, va a ser como un drag queen en la calle Corrientes y va a ser este espectáculo que es un éxito en Broadway. ¿Qué hay de cierto? Con Fer Dente y Sofía Morandi. ¿Qué hay de cierto? Porque en esto toqué de oído y escuché muchos comentarios y leí, bueno, leí nada más. Ay, a propósito de Kinky Boots, puede llegar a ser uno de los espectáculos suceso de esta temporada, porque hay mucha demanda ya en la preventa. ¿Qué es lo que pasa con Casados con Hijos? Casados con Hijos, vuelve a... Vas a ver una versión teatral en junio, recién, pero ya se... Hay preventa igual. Es una preventa muy... Creo que se... No sé si siguen en venta todavía las entradas, ¿no? Supongo que sí. Sí, sí. Es para junio. Depende de lo que se venda en el Teatro Gran Rex. Va a ser un teatro con mucha capacidad. Va a ser una temporada corta. La gente se queja del valor de las entradas. Pero la gente se queja, pero la saca igual. Leía a Florencia Peña defender el valor de las entradas. Hay entradas que me dijeron a mí que llegaron a 9.000 pesos. 15.000 pesos. Sí. 15.000 pesos. Y, o sea, mi humilde y pequeño aporte, no por estar metido. ¿Qué es el secreto de esa? Porque lo siguen repitiendo 20.000 veces. Y la gente lo ve. Y lo que pasa es que es como el zorro, como, no sé, como tantos tantas series o tantas tiras, que o el chavo, que lo ve 50 veces y el mismo chiste y te hace reír. Pero está apuntado a un público. Yo creo que cada serie tiene su público. Okay. Y cada tira también. Pero el tema es que si me están diciendo 15 mil pesos... Mi pobre angelito, una película que la podés ver las veces. Y te vas a reír igual. Te quedas enganchado mirándola. Pero si vos me decís 15.000 pesos, yo te digo 15.000 pesos es el equivalente a una super precio solidario. Super platea para ver a Kiss en el campo argentino de polo el 9 de mayo. Es un precio solidario. Aquí yo iría a verme, eso me gustaría ir a ver a Kiss. Y las entradas de Kiss arrancan en los 5.200. Sí, vamos a tener entradas igual que nos provee. Vamos a ir a ver a Kiss, podemos ir a ver a Kiss. ¿Quién nos regala entradas para ver a Kiss? Usted tiene que gestionar la entrada. No, las va a gestionar Espadea. Espadea. ¿También va a gestionar las entradas para ver a Kiss? Bueno. Sí. Cuatro entradas. Confiamos en usted. Mirá que hay que ir caracterizado. No, perdón. Él no va. Hay que ir caracterizado. Bueno, vas. A mí me llamó Paul Stanley. Vos tenés que pintarte la Paul Stanley. Claro. A mí me llamó Paul Stanley y me dijo, yo te quiero atrás del escenario. O ya hicimos. Si me hace así. El que me tiene que tirar la botellita de agua sobo, me dijo. No le puedo fallar. Tenía que tirar otra no cosa. No. Él me pidió botellita de agua. Le digo, yo te tiro. No tengo problema. Así que estaremos en el campo argentino de Maricel polo. Maricel también tiene que venir. Mirá que Maricel, donde va Damián, va Maricel, A Maricel. No, pasa que a Maricel le gusta Kiss. Claro. A Maricel sí, no le hable un solo rubro. A ella le gusta Kiss. Hay un rubro, no le nombre un rubro. Después se ayorna, se va acomodando. Hay un rubro que no estaría, no se lo nombre porque es capaz de dar vuelta a la radio. Sabemos cuál es el rubro. No lo vamos a decir por las dudas. Dígalo. Arranquemos la temporada. Sí, ponen música está tranquila, de ya empezó el año re tranqui, no está peleando. Y mira, está de buen humor hoy. Usted dice que empezó el año pasado. Hasta dijo, si quieren hoy termine con una cumbia. Eso. Con una cumbia de peluche. Una cumbia de... Ah, peluche, que pronto va a estar en el programa, Eduardo. Sí, va a venir. Va a hacer una nota. Va a venir Eduardo acá. Mandamos un beso a Nadia, que volvió al Club de Fans. Después de 20 años volvió al Club de Fans de Peluche. Mirá. Ponemos un poquito de peluche. Ponemos de fondo. Se está escuchando. Mi pregunta es. Mi nena pone. Mi pregunta es: ¿y dónde compro los osos de peluche? ¿Qué osos de peluche? Vos tenés que llevar. Vos cuando vas a ver a peluche, ¿te acordás cuando ibas? Claro. ¿Qué hacías? Llevaba los peluchitos y se los tiraba. Claro, ahora ya soy grande. ¿Qué le tiro ahora? ¿Un peluchón? No sé, qué sé yo. ¿Está sonando ahí? A ver. ¿Usted qué opina, Magallanes? ¿Qué estaría tirando? ¿Un peluchón? No, yo no opino. De cosas que no sé, no opino. Esa versión no es. A ver, ellos quieren escuchar a peluche. No. Habría alguna interferencia que no permite poder disfrutar de la música de peluche. Bueno, entonces no podemos hacerle la nota a Eduardo Reyes, una lástima. ¿Podemos mandar un tema musical que necesito hablar con usted? Mandémoslo. ¿Qué tema quiere usted? El que ustedes quieran. Ese. Hay un tema que me gustaría escuchar. Es un tema de Daft Punk y Julian Casablancas. ¿De qué siglo? No, es un americano. Que se llama Instant Crush. Mándelo. De la tierra son las estrellas y del cielo son los pioneros. De las nubes salen los fuegos, los que no se apagan con hielo. Quien le tiene miedo al sereno, no resiste ni un aguacero. Bailando que esto está bueno, muévalo que esto es un juego. No quiero un trofeo gigante como Héctor, yo lo que quiero es que mi gente cante. Vamos pa'lante, hoy no nos paran ni con tranquilizante de elefante. El dinero, aunque sea abundante, no vale. Aquí todos somos importantes. Con el mismo semblante, sudado y sin bañar, pero como quiera elegante. Esa cadera, mírala como cocina gourmet. Como bacalao sin espina llovió. Y esto no se ha acabado. Bailamos hasta con los zapatos mojados. Las caras lindas, qué lindas son. Pa' esa sonrisa, un besito de bombón. Corazón de melón, melón. Agarra a tu pareja antes de que suene el trombón. Sabrosura como pa' no verte mañana. Con lo que es caliente y la cerveza fría, deja que el alma monte la coreografía. Que yo tampoco sé bailar, pero confía que aprendo antes que salga la luz del día. Muévete como tu bandera. El tiempo pasa y pues nadie espera. La calle está prendida, está en candela. Bailando sin zapatos con los pies a capela. Con orgullo te digo dónde está mi abuela. Gracias maestro y la dos por la escuela. Que cante mi gente, le prendo una vela. Con gritos mirando toda la favela. Yeah. Pensado para vos, único, cortes, color, alisados, perfilados, General Hacha 1153, Quilmes Oeste,

tiempo pasa volando. Dame una vueltica y empieza a bailar. Tú me gustas tanto que si tú te vas, me pongo nervioso y empiezo a temblar. Ya no me interesa, mami, las demás. Mueve ese cuerpazo y acércate más a mí. A mí. Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato. Eso fue en el acto. Y ahora que estás aquí, aquí, aquí, quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos. Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato. Bueno, seguimos en Frecuencia Show. 8 de enero, hoy se cumplen 25 años de la muerte de Carlos Monzón, uno de los más grandes del box argentino, ¿no? Exacto, uno de los más grandes boxeadores. Que tuvo su época de así de gloria en los 70, ¿no? Hasta que después vino el ocaso. Sí, después, bueno, del femicidio de Alicia Muñiz. Los boxeadores argentinos no tuvieron una, salvo creo que Maravilla Martínez. Sí. Que ahí está, no sé, sabe, que anda, no sé, vive, pues, vecino de acá todavía o no. No sé. ¿No está más acá? ¿No? ¿Dónde vive? No, en España vive Maravilla Martínez. Ah. Radicado en España está. Él viaja porque está contratado por cadenas, por ejemplo, está contratado por ESPN, por Space. En su momento quería incursionar en la actuación. Él escribió un libro. Está lleno de. Ha hecho. Tiene un buen pasado, claro. Pero está radicado, su domicilio es Madrid. Madrid. Es muy, bueno, de Madrid. Salvo Maravilla, pero bueno, hay muchos jugadores que, muchos boxeadores, mejor dicho, que no terminaron bien, como Víctor Galíndez, trágicamente no han terminado. Claro. Bonavena. Ringo Bonavena. Ringo Bonavena. Lo mató la mafia, ¿no? Lo mató la mafia, exacto. Bueno, el que sí es vecino nuestro es Látigo. Látigo Cosci, pero sí. Una conducta intachable. Sí, Látigo, una conducta. Se lo ve en el colectivo. El hijo sigue también su. Hemos hablado en alguna ocasión con Látigo Cosci. Así que sigue viviendo, bueno, en Quilmes. Monzón, que tuvo su bioserie el año pasado, que fue muy bien recibida por la audiencia, y ahora se puede ver en Netflix completa. Tuve la suerte allá lejos y en el tiempo, porque hace muchos años de esto, de presenciar una pelea de box entre Juan Martín Látigo Cosci y Adolfo Arce Rossi. El boxeo es un espectáculo deportivo que se deja ver. Es atrapante. Y más si es, a mí me gustaría, pero en Las Vegas. Un aperitivo en la mano. Lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas, exactamente. Ahí está. Eso, exacto. Pero bueno, tuve la suerte de ver esa en el Luna Park, recuerdo. Tendría unos 17, 18 años. Hace muchos años. De ver una pelea entre. Ya lo ¿Usted digo, tiene 65 ya? Más o menos. Juan Martín Látigo Cosci y Adolfo Arce Rossi. Una pelea que se definió por puntos. Que creo que debe haber sido la única pelea. La única pelea que perdió Juan Martín Látigo Cosci. Hasta su retiro. Sí, hable, ¿qué pasa? Hable. Por eso digo. No, ¿qué me está poniendo de fondo? No, es una interferencia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Los hackers. ¿La CIA, la KGB? ¿Qué es eso? Es una interferencia. Eso es la KGB. Me está boicoteando por mis conexiones con la Casa Blanca. Claro. Bueno, siga hablando, es su música de fondo. Bueno, esta. Era una anécdota que estaba contando de que yo presencié una de las. No sé, creo que el Látigo Cosci, si tuvo dos derrotas en toda su carrera, una la presencié yo en sus comienzos. No sé si mufa. Re mufa. No sé si mufa, pero bueno, la presencié. ¿Es hincha de Racing vos? No. Después de que fue un gran boxeador, de acá, Cassius Clay. Mohamed Ali. Bueno, que incursionó en la actuación. Exactamente. Y después tuvo que dejar por el mal de Parkinson. Exactamente. Ni más ni menos. Creo que vive todavía Mohamed Ali. Mohamed Ali, sí. Sí. Es un emblema. ¿Cuántos debe tener? Como 80. No, no se murió. No, debe tener 80. ¿No se murió? No. No, Mohamed Ali no. Googleemos ya. Señor operador, busque en Google, pero me parece. No, yo no recuerdo. El periodista deportivo dice que vive. No recuerdo que no, Mohamed, no recuerdo. Es el. ¿Murió? ¿Viste? ¿Ha muerto Mohamed Ali? Claro. Entonces, hace como 10 años. Es una noticia que se me pasó. ¿Más? ¿Cuatro años? Vuelva cuatro años, bueno, ¿viste? El ídolo. Vuelva a estudiar. El ídolo de Hugo Orlando Gatti. 6 años. 74. El ídolo de Hugo Orlando Gatti. Sí. Recordemos que Hugo Orlando Gatti está viviendo en España. Claro. La familia Gatti está toda radicada en España, sí. Hasta los hijos. Porque uno de los hijos. El hijo era jugador también. Uno de los hijos que sigue jugando al fútbol es Juan el Elche. ¿Sí? Es muy amigo de Isabel. ¿De Isabelita? Sí, toman el té, todo. ¿Pero cuánto? ¿Isabelita, cuántos años tiene? Manucha, ¿cómo se llama la mujer? Manucha, ¿cómo era? No. Espere. No me sale ahora. Minucha, ¿cómo era? La mujer de... No, Nacha. Nacha. Toma el té con Isabel. Nacha Gatti. Isabel sí vive. ¿Pero Isabel cuántos años tiene? ¿150 más o menos? No, pero vive. ¿Quién es Isabel? Isabelita. Isabel Martínez de Perón. Ah. María Estela Martínez. María Estela Martínez de Perón. Arias Isabel. Arias Isabelita, la Chabela. Pero ella vive acá en... No, vive Palermo. En Puerta de Hierro. No, ahora vive en Madrid. Acá no. Pero hombre, digo, está radicada en Madrid hace 43 años. Y no atiende la prensa nada. 43 años. No. Lo que decía, no me hostigáis, le decía la prensa. Con la que se de acá sí. Y vive todavía. También tomaban el té con Achira, que también murió hace poco. Hace poco murió Achira. Sí, la ex madrastra de... Abuelastra. Abuelastra. Recordemos que usted mencionó Puerta de Hierro. Recordemos que Puerta de Hierro se tejió todo lo que fue el regreso de Perón. Claro, pero al hoy, país. Hoy Puerta de Hierro. De la mano del brujo. Claro. José López Rega, el brujo, el orejón, depende sí. Como le quieran llamar. Y recordemos, el líder de la triple. Claro. Era que en realidad era el que manejaba todo por atrás de María Estela Martínez de Perón. Él era el titiritero. Claro, él manejaba todo manejaba José López Rega, el brujo. Uh-huh. Brujo, el orejón, como quieran. Bueno, recordemos que... Conoce de Monzón, nos fuimos a Puerta de Hierro. Una cosita más. Puerta de Hierro hoy pertenece a Jorge Alberto Valdano. Claro, Valdano, sí. ¿Él se quedó con esa versión? Él compró Puerta Valdano, de Hierro. Valdano, el jugador de la selección argentina, que hizo una meteórica carrera... Como director técnico en el fútbol. Que escribió libros, que vive. No, está re bien. Ya ahora está comentarista deportivo. Claro, aparte contratado por cadenas internacionales. Sí, la CNN. Uh-huh. Hasta la tratófera en el bolsillo. Pero bueno. Bueno, sigue la convocatoria para que voten. Y antes que nos vayamos, vamos a decir quién ganó la encuesta del artista, del mejor artista de la década del 2010, ¿no? Abel Pintos. Luciano Pereira, Luis Fonsi y Carlos Rivera. Votá al 11-64-00-70-47 o arroba Radiobox FM. Mandá tu tweet arroba Radiobox FM. Exacto, y en Instagram lo mismo, arroba Radiobox FM. Igual sigan votando a Rafael Bueno, sigan votando a Cristian Castro, a Malú, a Maluma. Exacto. A todos los artistas que sonaron a lo largo del 2010 en esta radio también. Y toda una década plagada de éxitos. Exactamente. Como nosotros, que somos de la década del 2010 también, porque Frecuencia surgió en el 2003. Temporada número 18. ¿Qué hay de cierto? Consecutiva. ¿Qué hay de cierto? Lo cual es más loable todavía. Después vamos a hacer la lista de todos los que pasaron por Frecuencia Show. Sí, tenemos un montón. El amigo, el amigo Pigliapoco, amigo mío, ¿no? Sí, sí. ¿Lo conoces a Pigliapoco? De toda la vida. Mira. De toda la vida. ¿Qué hay de cierto? La señora con la... Delia Re, que nos escucha desde Mar del Plata. Mandamos un beso. Está ahí en la. A Delia. Está ahora. Vos la tenés que ver ahora, abajo de la sombrilla. Debe estar tomando mate. Con su capelina, con su bikini. La diva de Mar del Plata. Y con su daiquiri en la mano, escuchando la Vox. Exacto. Todo el mundo cree que la diva de los almuerzos es la diva de Mar del Plata, pero la diva de Mar del Plata es Delia Re. Es la señora. ¿No invita? J. Ro. ¿Eh? ¿No invita para que vayamos? Sí, siempre. Es más, le mandamos un beso a Jorge. Está con Jorge, su guardaespaldas. Exacto. Ella es la diva y el guardaespaldas. El guardaespaldas del Kevin Costner. Claro. De Bodyguard. Yes, exacto. Yes. Whitney Houston y... Claro. Sí, la primera que se acopló a frecuencia fue Delia, después Pila Poco, después Gastón Mayones. Correcto. Y él sigue. Correcto. Yo ya fui, voy por el año 15. Sí. No, 14. No, fuimos 14 años, 14. Bueno, no importa. ¿Qué hay de cierto que...? Sí, se murió Monzón, ¿no? Un día como hoy. Claro. ¿Qué hay de cierto con la llegada de Ricky Martin? ¿De Ricky? ¿Qué fue ese gesto? No, la llegada de Ricky Martin a la Argentina. Sí, ya está confirmado, viene en febrero. Va a estar en el Movistar Arena, 3 funciones, ¿no? Mirá. Ah, caramba. Sí. Caramba. Movistar Arena. Damián ya tiene sus entradas, lógico. Con razón la desesperación de muchas damas. Porque eres del fan. Hoy a la mañana el muchas damas. Movistar Arena es lo que era antiguamente Obras Sanitarias, ¿no? No, queda en la calle Humboldt, en Villa Crespo. ¿Es un edificio nuevo? Sí. Sí, sí. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es una obra muy buena, bueno, piseada por Movistar. Uh-huh. Y avalada por el gobierno de la ciudad. ¿Alguno conoce el Tortugas Allianz Arena de Tortuguitas? Casi es el otro Tortuga, el otro Arena. ¿Alguno lo conoce? ¿Por qué le dicen Arena? ¿Por qué le dicen Arena? Es por la forma del estadio, es como un mini estadio, claro. Micro estadio. Bueno, en Miami también está el Arena War, no sé cuánto. Sí, el Arena Allianz, el Arena. Ese el de Tortugas lo inauguró Sting en un viaje relámpago. Vino, ¿sí? Cantó y se fue. Sí, en el año 2017. Vino, cantó, $1.5 millones. Vino, cantó y al otro día se fue. Sting era muy amigo de Bonafini. Sí. Porque él cantaba Estuvo. Sí. Estuvo con la madre de Plaza de Mayo. Claro. Cuando ella era. Igual que Roger Waters. Exactamente. No, cuando estaba, igual que vos, ¿no? Igual que vos, ¿no? También. ¿Eh? Ebe de Bonafini tiene muchos lazos con muchos cantantes muy famosos. Sting, hablando de Sting, está evaluando la gira, hacerla extensiva a Sudamérica. Al cocinero que nos mandó el champán de regalo para... Mandamos un saludo, Marito. Sí, yo estaba hablando de Monzón. Al cocinerito. Continúe hablando de Monzón. Pero este hombre me lleva para cualquier lado. Bueno, no importa, ¿no? Un día como hoy murió Monzón. Listo, sigamos. Es que perdió el control de su R19 saliendo de una de... Acá mandaron un WhatsApp. Volviendo de una visita, perdió el control de su R19 y chocó y falleció, pobre. Dicen que no nos olvidemos de ella. ¿Quién? ¿Quién sería? A ver, creo saber quién mandó el WhatsApp. La señora Vicky mandó el WhatsApp. Claro. Y claro, ¿cómo no? La de Tan Formosa. Vicky, le mandamos un beso. Está cosechando porotos. ¿Nos está escuchando? Es parte de los 100... No, no hay señal allá, no hay señal en el campo. Es parte de los 150 días de vacaciones. ¿Y cómo mandó el WhatsApp? No, pero... Señal de radio, ¿no? Claro. De internet. Claro. Remotamente. Usted, bueno, un saludo. Una pregunta, porque el otro día... 40 grados. Vicky, le hizo caso a Susana Jiménez, se fue entre las vacas muy a su pesar. Pero ya dice que el lunes está de vuelta. Ajá. Vicky se quejó. Miércoles que viene va a estar acá con su canasta, por Vicky supuesto. Se quejó de usted. ¿Por? Porque charlando conmigo, me dijo, ¿a vos te parece? Mi sueldo mensual es 190.000 pesos y no me alcanza. Y gestioné un aumento y no me lo quieren dar. No sé, tío. ¿Quién está hablando? No, ¿De qué habla? No sé. ¿Por qué no escuchamos un tema mejor? Vamos a un tema y después tenemos pronóstico del tiempo. Ponga el tema que le pedí, por favor. Mazzucco no llegó. Mazzucco está poniendo alarma. Dímelo, Fonsi. La noche está tan perfecta que bien te ve. Ese vestido corto te queda bien. Nicky Jam. Oh. Tú sabes que eres mi morena. De todas tú eres la primera. Yo a ti te llevo a donde quieras. Todo lo hacemos a tu manera. Así que date la vuelta, mami. Suéltate el pelo, mami. Date la vuelta, mami. Entonces, siete moviendo, yo sé que es como...

seguimos aquí en Frecuencia Show. Ganó ampliamente en la encuesta Carlos Rivera por el 50%. Después el otro 50 se lo reparten Luciano Pereira, que se lleva como un 30, un 35 y muy poco. ¿Y Abel? 11%, qué, ¿no? qué poca fuerza. ¿Eh? Las Abeleras. Las Abeleras y las mandamos un beso igual. Y las Fonsis. Y las Fonsis también, ¿qué pasó? Bueno, igual le mandamos un beso a toda la gente que participó de la encuesta, ¿eh? Llegó Salud Móvil, un servicio único en Zona Sur. ¿Qué tiene este servicio? Médicos clínicos y pediatras a domicilio, enfermería, kinesiología, cuidadoras, podología, radiografías, electrocardiogramas y análisis clínicos en la comodidad de tu hogar. O sea, que vos podés contratar cualquiera de estos servicios a un precio accesible, tengas o no obra social. Igualmente el servicio no lo cubre, salvo PAMI, que cubre los análisis. Sí. El resto es todo cash. Sí. Pero bueno, tenés esta posibilidad de tener un servicio ágil y dinámico. Así tu consulta por WhatsApp al 156057-4872. 156057-4872. Y si no, entrad a Salud Móvil 2020 en Instagram. Exacto. Y ahí te vas a enterar de todos los servicios que tiene Salud Móvil, que ella empieza a operar en los próximos días. Muy bien. Esto es todo acá en Zona Sur, ¿no? Quilmes, Bernal, Solano, Berazategui, Florencio Varela. Y aledaños. Sí, toda Zona Sur. Muy bien. Por ahora Zona Sur. Bueno. Celebramos entonces a Salud ¿Usted Móvil. ¿Usted quiere hacer algún Salud Móvil, alguna cosa, algún servicio? Estoy bien. ¿Brinda bien, algún bien. Servicio usted? Sí, yo. Si brindo servicio, yo, por favor. Bueno, vamos con el pronóstico del tiempo para lo que resta de la semana y el fin de semana. Tenemos que hoy por la noche se esperan algunas lluvias. Tenemos un 40% de probabilidad de precipitación. Acá nos pregunta Teresa de Plátanos, ¿cuál es el nombre del pelilargo que trabajaba mantenimiento, que fue uno de los primeros en acompañar a Nico? Muy, muy buena la pregunta de Teresa de Plátanos, pero esto era en otro programa que hacíamos en el año... Dani. No, en el año... No me acuerdo ahora qué año. Pero que hacíamos en la radio K de Berazategui. Sí. Que se llamaba... Industria Nacional. Industria Nacional. En ese programa estaba Martín Bacchetto, que le mandamos un saludo. Daniel Stein y Nacho. Y Nacho. Ese era el que era como un indígena. Sí. Sí. Ese que parecía que un indígena. Que decía psicología. De pelo largo, ese se llamaba Nacho. No me acuerdo el apellido ahora. Sí, y el programa se llamaba Industria Nacional. Ahí estuvimos un tiempo, los martes y jueves. Y después de esa radio pasamos a la Radio Horizonte de Quilmes Oeste. He escuchado cassettes. Y ahí estuvimos tiempo, programa. Después ahí ya estuvimos en esta radio los cuatro, después fuimos quedando tres, después dos, después quedé yo solo. Claro. Prácticamente hasta que llegó Frecuencia Show, ¿no? Muy bien, muy buena la pregunta de Tere. No sé qué será de la vida de Nacho el indígena, la verdad que no tengo idea. ¿Cómo es el apellido? No me acuerdo. Maldonado, ¿eh? No me acuerdo. Hay que preguntarle al señor Martín Bacchetto, que si está escuchando, que nos mande y nos dé un poco de luz con este tema. Sí. Así que, bueno, ¿cómo se acuerda la gente? Sí, la verdad que sí. Siempre. Vamos al pronóstico, entonces. Bueno, decíamos que hoy por la noche hay probabilidad de lluvia, ¿sí? Para lo que es... Ay, también por este programa pasó a Marito. Marito Pedace. Claro. Que nos mandó el champán. Le mandamos un beso. Que Marito va a ser papá. Va a ser papá. Un traidor. ¿Por qué? ¿Un traidor? ¿Por qué? Un traidor. Oh. Él se fue de acá. La verdad, por la que se fue de acá, después fuera de micrófono, la decimos. Después sí, no. Después no, decimos. Muy grave. Lo acosaban muy grave. Sexualmente. Sí. Muy grave, es verdad. Lo han llegado a tocar. Exacto. No. Sí, y creo que próximamente va a haber una denuncia. Sí. No, ya está radicada la denuncia. Ya está radicada. ¿Ya está radicada? Sí. ¿En qué tribunales? En Lomas, creo. No es mi jurisprudencia. Yo manejo. Ufi Lomas. Yo manejo la City. Bueno, hoy por la noche creo que llueve, mañana no sé. No, mañana también está pronosticado lluvia. Vamos a tener máxima 28, mínima de 21. Para el viernes parcialmente nublado, 29 de máxima, 21 de mínima. Sábado soleado, domingo parcialmente nublado, máximas de 29, mínimas de 19 grados. Así que vamos a tener buen también tiempo para este el fin programa, de semana. Matías Mojoli pasa todavía. Pasó Matías Mojoli. ¿Por qué no estuvo el señor Mojoli hoy? No sé, andá a preguntarle a él. ¿Alguien sabe los por qué el señor Moholy no se hizo presente? No, sinceramente es por temas laborales. Claro. A veces por temas laborales y a veces por temas conyugales. ¿Que usted quiere decir que anda a las piñas, no? Y más o menos. Ah, eso es muy grave. Y bueno, y también le mandamos un beso a Tere, que estuvo gran parte del año pasado. Le mandamos un beso a Tete. Muchos años. Mandamos, sí, le bueno. Le mandamos un beso a Sandra también. La década pasada estuvo con nosotros. Sí, estuvo mucho tiempo. Sí. Después de estaba Delia Re, estaban juntas, tuvieron un tiempo que estuvieron juntas. Sí, después no eran compatibles y bueno. No se alineaban los planetas. Y Sebastián Gómez. Sebastián Gómez. Sebastián Gómez. Sí. En el área tecnología. Sí. Y hay más gente, no me acuerdo ahora, pero hubo más. No, Mazuco siempre. ¿No? Recién recibí un WhatsApp. Aparentemente el Mazuco todavía está con la conexión. Mirá vos. Bueno. Ah, y agradecer a los anunciantes que siempre, primero a Imprenta Canizaro, que nos acompaña desde la primera hora, El anunciante que más perdura. Gracias a la memoria también de Poroto Canizaro, que fue el que nos dio una mano. Y bueno, sigue ahora Ezequiel, Mariano, Luciana, toda la familia Canizaro, un afectuoso saludo. También a la gente de la Patagonia Group, decías. Sí. Próximamente nuevo auspiciante. Sí, no prometo. Una casa de. Agradecer a la Patagonia, al Lavadero Anca, Lavadero que nos Anca. Acompaña hace 10 años más o menos. A G&G Aromatizaciones. Aromatizaciones, gracias a Iván y a Javier. Gracias a, bueno, un montón de gente, no me quiero olvidar. A la Librería del Sur, que se acopló el año pasado. ¿Quién más? A ver, Damián, que no me puedo olvidar de los anunciantes. Total Quality Service. No podemos olvidar de Héctor y Juan Manuel Bermúdez. No nos olvidemos de ellos. A Franquito. Fontera Bass, agradecemos a Juan Pablo Moix. Franquito, de Barber Stone. Bueno, sí, él es No es anunciante. El divo de los peluqueros. Sí. Un saludo a Fran Zárate. ¿Quién más? Ah, Servicar, Marcelo de Olivero y Hugo Rudas. Y Emilio, que estuve ayer con él, de su crédito, que va a haber muchas novedades de su crédito. Nos debe la canasta. Este año se olvidó de la canasta navideña. Sí. Pero bueno, la podemos recibir. Muy flojo. Así que este año lo vamos a extorsionar y le vamos a pedir más premios. Exacto. Bueno, y a las joyeras, a María Isabel Moreno, a Silvia Posdeley, a todas las que nos colaboraron durante todo el año. Exacto. Bueno, nos vamos a dejar con Frecuencia Fans. ¿Algo más? ¿Alguna novedad más del deporte? ¿Algo más para decir? Che, tiene los ojitos. No hay mucho. En la presentación de la nueva indumentaria de Boca. Va a ser el día 10. Le recordamos a la audiencia, va a ser el día 10, que es el día con viernes. Una activación, sí. A las 20 horas. No pueden decir el lugar y la hora porque la gente va a ir. No, a las 20 horas. Y no va a poder horas. Participar. Va a ser el día 10 a las 20 horas, solamente para la prensa acreditada, o sea, nos. Bueno. ¿Algo más? Del ambiente, del run-run, del ambiente del fútbol, no. ¿Cómo le irá a Russo en Boca? Para mí le va a ir muy cuando bien. Empiece a ver rodar la pelota, después le digo. Ahí venimos. Bueno, nos vamos yendo. Gracias a todos los que nos acompañaron en el día de hoy. A Damián Espadea, a Maricel, que están como siempre acá. Claudia Daporta, que es la directora de esta radio, que le mandamos un beso a ella también. Ah, un dato. Sí. Un dato. El otro día vi una foto de la señora directora de la radio y su hija más pequeña. No, la hija. Paseando. La más pequeña es ella. No. Bueno, agradecemos. Gracias, Tere de Plátanos, que nos acompaña desde hace muchos años. Gracias a Vicky, que hoy no pudo estar. La menor. Está con nosotros. Al resto del equipo, que hoy no pudo venir. Y a toda la audiencia que nos acompaña siempre. Y las vi paseando, nada más. Era un saludo porque las vi paseando. Ah, nada. Bueno, saludo. Listo, ya está. Las vi paseando el domingo y. Gracias por haber venido usted. No iba a venir, pero vino y es aportó. Que gracias a Luis que me tiró, bueno. Me soltó por ahí y llegué justo. Tarde, pero llegué. La flamante adquisición. Gracias, Gastón, como siempre. A vos, Nico, y bueno, a toda la audiencia que siempre nos acompaña miércoles tras miércoles y a todos los que... Bueno, ya estamos pasados de hora, estamos en Frecuencia Fans. Carlos Rivera, ahora vamos a escucharlo, es el ganador absoluto de la encuesta del día de hoy a través de las redes sociales. como el artista, como el mejor artista de la década pasada, ¿eh? Bueno, los dejamos con Frecuencia Fan, con Carlos Rivera, con Damián Espadea, que va a estar a cargo del programa, y nosotros nos reencontramos la semana que viene. Un saludo a Graciela también, que nos está escuchando. Un beso. A Cintia también. ¿Sabe quién nos escucha? Adriana Castorina. ¿Sabe quién nos escucha? La gente de prensa y difusión del municipio nos escucha. Bueno, le mandamos un beso. Desde sus casas, por el horario, sí, no nos pueden escuchar. Le agradecemos la información que nos manda. Desde sus casas. Las gacetillas son muy... están llegando muy de vez en cuando. Pero bueno, se están acomodando también, es muy nuevo todo. Sí, sí, sería muy lindo que en algún momento nuestra intendenta nos vemos el miércoles que viene, como siempre, a las 5 de la tarde en La Vox y en esto que se llama Frecuencia Show. Modérame ese pantalón caliente. Tú quieres de tú, no te hagas la loca. Aviso de tsunami, estoy pendiente. Duerme conmigo, te lleva la bola. Peine lleno cuando lo sueno. Soy de lo malo, también de lo bueno. Fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos la movie, la tenemos siempre en estreno. Mami, tienes el power. Bailando tu flow, una vez más que un browser. Sigue con ese paso, te grabo el caso. Muévelo. Dale un latigazo. Tú sabes, así es como me gusta. Sabes, dile, dime cómo lo quieres. Sabes, ajá. Tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento campeón. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento. Y si la ve, bailando es la favorita. Si la ve, como suelta la cinturita. Si la ve, aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quiere es fuego. Modélame ese pantalón caliente. Tú quieres de tú, no te hagas la loca. Aviso de tsunami, estoy pendiente. Duerme conmigo, te lleva la bola. Tienes cara de baby, pero tú eres una quila. Me gusta cómo te mueve, mami, me gusta cómo vacila. Dale, lobo te vigila, pero te anda con Godzilla. Esta gente parece en tenis, los tenías haciendo fila. So, dímelo más, dímelo más, que fue. Estamos en vivo, todo el mundo está grabando. Tiene que brillar hoy. Porque me robo el show cuando te lo doy. Sabes, así es como me gusta. Sabes, dile, dime cómo lo quieres. Sabes, ajá. Tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá. Tú eres atrevida. Hablas de mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante con su movimiento. Y si la ve, bailando es la favorita. Si la ve, como suelta la cinturita. Si la ve, aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quiere es fuego. Chale. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, ay, ay, ay. Si gana yo me voy contigo. Chale. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, ay, ay, ay. Si quieres tú te vas conmigo. Chale. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas. Hola, buenas tardes. Aloha, Frecuencia Fans. Me llamo Sandra, soy de San Justo. Y bueno, quiero pedir un tema de Carlos Rivera, Te Esperaba. Y bueno, ahí les mandé una fotito de donde estoy. Estoy en una pile, hoy es día de pile. Así que no tengan envidia, que sea envidia sana, por favor. Estas son mis vacaciones. Bueno, y desearles un lindo día. Así que bueno, y mandarle un saludo a mis amigas riveristas. Estoy esperando el tema de Carlos. Besitos. Oh,

si no. People don't belong to people. Of course they do. I'm not gonna let anyone put me in a cage. I don't wanna put you in a cage, I wanna love you. Put you in a cage, I wanna love you. Aloha Radio Box, quiero pedir el tema El cielo a mi favor de Ricardo Arjona. Soy de Quilmes, mi nombre es Mabel y un beso a todo Jocoteco Fans Club. Aguanten las verdes fluo. Chau chau, besos. Hola Nico, ¿cómo estás? Quería escuchar el tema Ella de Ricardo Arjona y un saludo a todas las chicas de Fans Club Jocoteco. Besitos para todos. Bajo la lengua y una luz de marzo entre los ojos, su espalda es la luna cuando mengua y ella vence en tregua cuando enojo. Se quedó sin su sostén pa' sostenerme, quedó sin su vestido pa' mi abrigo. Se desnudó completa pa' quererme y perdió su libertad pa' estar conmigo. Ella me quiere como no me quiero yo. Ella me cuida como no me cuido yo. El cielo a mi favor se equivocó. Tengo claro que no me merezco el milagro del permiso de su boca. Es tan poca cosa la que ofrezco. El cielo a mi favor hoy se equivoca. El cielo a mi favor se equivocó. Se quedó sin su sostén para sostenerme. Se quedó sin su vestido pa' mi abrigo y ya desnuda. Se quedó sin soledad pa' estar conmigo. Soy Cintia de Tusengó. Quería dejar mi voto para Maxi Pardo y Cristian Castro con Ahora Mismo. También quiero votar lo nuevo de Cristian Castro, el tema Milagros. Se lo dedico a las chicas de Siempre Cristian Argentina y a todos ustedes. Les mando un beso enorme. Muchas gracias. ¿Cómo olvidarme de tus besos? Del olor de tu vestido, de ese viaje al universo,